Desde Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. De vuelta en casa, después de nuestro recorrido en el interior del país. Estamos en otra edición más del programa Amanecer Agropecuario. Esto es una producción de LM Producciones, retransmitida por la www.radiocumbre.pi.com y las emisoras del interior del país, como así la de Itapé, que está transmitiendo desde el arranque del programa. Y la presentación del programa estuvo a cargo de don Néstor Freitas. Perdón, la presentación estuvo a cargo de don Julio César González. Arturo Garazo en la parte comercial y Néstor Freitas en la coordinación general del programa. A él, la presentadora, a él, la locutora, a él, la TODTA completa y hoy en guerra y Rocío Mabeldi. Rocío y yo gusta acá ayudando por ello. Entonces, y ahí le importa. Compromiso a otro pronto y que con una tarea no cumplí. Amo con un güey de Buenos Aires. Se vuelve efectivo de Buenos Aires. Y ahí le importa, y ahí la mundo. Pero ni ha aguantado yo porque la reina del amanecer a los pecuarios, Rocío Mabel. Bueno, comenzamos esta programación que está respaldado por la firma NGO. En la presentación del programa, en cuanto a el respaldo que tenemos de Granusa para la orientación de los pequeños productores en nutrición animal, y por otro lado también Xololó en la parte educativa. Agradecemos el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay, del Fondo Ganadero, como así también de Senasa, que nos acompaña permanentemente en nuestro trabajo. A propósito, estamos entrando en la etapa ya final de lo que es la vacunación para los mamantes y terneros, y luego hay que reconocer por otro lado el trabajo extraordinario que viene haciendo Senasa con la Asociación Rural de Paraguay en cuanto a salud animal. Pero Amanecer Agropecuario siempre tiene algo interesante que ofrecerle a ustedes, su serenata musical de la mano de Honesto Fleitas. Damos a pesar, señor, mai botire comía. Ay, pipe toro añoa, José Pizarre ni que. Esta vin de sempo es semita y pelma, a que tamba e poná, ay, cuandere que a él. Un veinte se caria y, coite se mando a, se nam direi poca, a nei camino buona, poco i che mare brasi. O se por año hay de allí voy menende a ver rebujante yurubí creje se hará muy potí o mi vindera pecué o fue que ver o que ya le casa no mirimí a coi de cuña caí checa tu se buya, o se más a ti, ayer o manda y se aní, porque más era pena. Hermosa versión del grupo Vocal 2 en la entrega musical de Shembo Ejabrepe, de don Epifanio Méndez Fleita y Teodoro S. Mongelós. En un saludo muy especial en el Día del Maestro para todos los Boejara, homenaje de Amanecer Agropecuario. Ñamba a poquilomita, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Caraíñe mi pijara a caraí monooja. Se zamora en hipotiva en areje pume ejaua. Upevare reñongatúa era ja ingüe vosapotine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Senaxa, País sin aftosa, Comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo.

para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, el Diario Popular ya está en la calle, nos indica de que hoy vamos a tener una mínima de 19 grados en su párrafo el tiempo, una máxima de 31 grados, será un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos rotando al norte, noreste. En cuanto a la cotización de las monedas, el dólar está ascendiendo de vuelta. La compra está en 5.000, la venta está en 5.050, el euro está en 5.400, la venta está en 5.700, el peso argentino está en 390 y la venta está en 430, está subiendo también, ¿eh? El real está en 1.635 y la venta está en 1.700. Buen día, Rocío, ¿qué dice el pronóstico extendido? La audiencia para mañana viernes. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sur, del noreste, mínima 20, máxima 32. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos moderados del norte, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Al final de la jornada, mínima 22, máxima 33. Para el día domingo, cálido, cielo mayormente nublado, fresco en horas de la tarde, vientos variables, luego moderados del sureste, precipitaciones y tormentas eléctricas, mínima 18, máxima 25. Para el día lunes, fresco a cálido, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos del sur, mínima 12 y máxima 32. Para el día martes, frío al amanecer, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, mínima 10 y máxima 25. Va a haber un descenso de la temperatura, César, según nuestro pronóstico extendido de la semana. Interesante. Doña Rocío Mabel, las promesas son deudas y las deudas se cumplen. Las promesas son deudas y las deudas se pagan. Honra tu promesa con Néstor Pleitas y Francisco. Ka Hakurumay, Eruana. Muy bien. Así que Anil de Zaraiti otro día, bueno. Porque hemos tiran de Rupe. Ay. ¿Cuándo se me mandó ayer? De reunión de secretario, ma. Claro, privados y ahí. Privados y ahí, va. Hay que ver. En duda, Néstor. Ya la haya ya cabro, hacia acá. Ay, automáticamente. Bien, ¿qué novedades tenemos, Rocío? Exitosa jornada técnica sobre producción en pequeñas fincas. Esta jornada de capacitación contó con la participación de más de 60 productores asistidos por técnicos del programa PPA de la Dirección de Extensión Agraria a través de su Centro de Desarrollo Agropecuario Alto Paraná. Entre los temas desarrollados figuraron la consecuencia del cocueré, la quema continua, el uso del arado, capacitación para utilizar técnicas de cultivo, exposición, observación de calicata y la aplicación de cal agrícola. ¿Cuál es la calicata? Calicata es son los horizontes del suelo, César, cómo está constituido nuestro suelo. Y las capas A, B, C, la parte que tiene abono, la parte que ya no tiene abono. Ella, esa era Liliana Labrenzano y que la calicata guape, ya rabo yo solo paso y leí escalera, ahí, pero peso, así como yo. Bueno, la que es sumamente importante. La calicata es un pozo que uno hace dentro de la chacra, de aproximadamente un metro y más de profundidad, y es un pozo de un metro de ancho por dos metros de largo, y donde uno se baja para poder observar las distintas capas de suelo que se va presentando, y de esa forma para conocer realmente en qué, de qué está formado el suelo. Por un lado eso. Por otro lado sí que la calicata es una, le ayuda a la gente a conocer realmente los nutrientes y la falta de nutrientes que tiene el suelo. Y es muy interesante eso porque uno, son cosas que uno no tiene en cuenta. Por ejemplo, uno no puede llegar a creer que el Kumandai Wirai tiene una raíz que puede llegar incluso hasta 5 metros en la profundidad del suelo y que rompe el pie de arado. Va el pie de arado, peñan de huilla bebo, una hombre bebo. Entonces, amigo, es importante tereinio, pero peinango, antes que nada quiero agradecer a la gente de Capiatá y otra gente de 25 de diciembre que me solicitaron la semilla de arveja. Voy a tratar de cumplir con ellos. Y también agradecerle a un comunicador de la radio de Naranjito, el señor, no estoy recordando el nombre, que justamente me está, está solicitando la ayuda para poder organizarles ellos en el tema de la entrega de la entrega de leche, de conseguir enfriadoras. Y yo les cuento a ustedes, amigo agricultor, hay mucha buena voluntad por parte del gobierno de ayudarle a la gente organizada, pero es la hora en que tenemos que hacer las cosas con seriedad, con responsabilidad. Si bien hay algunos programas en los cuales no estoy absolutamente de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería por el adelantamiento, porque hay otras cosas, hay otras prioridades que tenemos que adelantar, señores. Hay otras cosas que tenemos que adelantar para solucionar el problema del país. Tenemos que saber cómo enseñarle al agricultor a levantar, ya que tenemos la, tenemos un excelente campo de venta, hoy un excelente mercado para el sésamo. Entonces, señores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tratemos de enseñarle a los agricultores cómo puede llegar a optimizar su producción. Por otro lado, también en el algodón sucede la misma cosa. Por más que tenga bajo precio, hay que aumentar la producción para que deje algunas ganas. ¿Qué es lo que se puede hacer si no hacemos lo que sabemos hacer en el campo? Pero ahí la a veces se amió la gente y pusiste en diez las aeronas y tal, y jala, se la pisa, yo cocué porque ni mandí, o no, yo estoy ahí. Japea la situación, peabe ya continúa, o ya poma tanto tiempo, hay po programa esto, programa aquello, pero no haya solucionado el problema, o ni solucionar a Guaycha. Cuando a Opebe ya me oportunidad con con gente solamente pensado en los rédito político, o llevo a Janguá, todo el día o copila gobierno en vez de que oñeja, esto reclamar la reclamara añete, pero a ver, oye, solamente inforcón y oye no Janguá, oye, oye, subsidia Janguá tal cosa. Es cierto, el gobierno tiene la obligación de subsidiar. Ahí está, por ejemplo, en este momento se tomó una decisión muy importante. Ayer yo estuve hablando con el gerente de la Agrotabacalera del Paraguay y le escuché a periodistas avesados, a gente que, a pesar de que no hay periodistas, moja pope ahí, pero político cuenta ahí, o con Anga Doña Caramá, micrófono, con toda la capacidad que tiene esta persona, haciendo un análisis en contra de la resolución del ministerio del gobierno de defender la producción, es decir, darle la potestad a Petropar en ser la responsable de la mezcla que tiene que tener la nafta, y solamente en la nafta común. Pero sin embargo, hay tantos intereses creados que justamente está el contrabando de los otros componentes. Está, por ejemplo, el abaratamiento de otros componentes que muchas veces trae perjuicio tremendo a la vida de un motor. Que un motor que tiene que morir en 10 años muere en 3 años por la baja calidad de nuestros combustibles. Y ahora porque se va a controlar es decir, no sé si se llegó hasta eso, pero porque nuevamente se busca fortalecer a la producción de caña de azúcar, se está creando serios problemas y se está en contra de eso. Y esto tiene que el Estado salvar de cualquier forma. ¿Por qué? Porque es responsabilidad suya el haber hecho de gobiernos anteriores, el haber hecho una campaña desmedida con la producción de la caña de azúcar. Estamos con superproducción y, sin embargo, no se cumple el reglamento de la mezcla real de la nafta con el alcohol. Y entonces hay poca plaza para... y por otro lado, me estaban informando de que incluso con querosén están haciendo las expendedoras de combustible la mezcla para no comprar el etanol, es decir, el alcohol de caña de azúcar, porque le resulta más barato a ellos. A ellos no les interesa defender un programa nacional. A ellos lo único que les interesa es cómo sacar más ventaja para ir aumentando cada día más su fortuna. Y son esas cosas, por ejemplo, el caso de la... Para mí este asunto de la horticultura. Está el tema del CAGE, que en este momento el agricultor no cultiva porque no tiene conocimiento profundo de cómo hacer las cosas para obtener un alto rendimiento. La cooperativa Colonias Unidas hace más de 3-4 años que viene ensayando el CAGE para poder lanzarlo a los socios y cultivar. Hasta ahora no hay una definición real de cómo se tiene que hacer el cultivo para que sea rentable 100%. Hay problemas en la cosecha, hay problemas en los plantines, son caros. Y entonces, anteayer estábamos hablando con el presidente. Ahí está un artículo, por favor, en Radio Cumbre, sobre la cuestión del CAGE. Que ayer justamente Marlene alzó. Un hermoso artículo de un reportaje que nosotros hemos hecho acá y que se está abriendo un mercado sumamente interesante para el CAGE y que no tenemos para abastecer el mercado que se presenta. Entonces, vamos a tratar de hacer las cosas en su debida forma, señores. Estamos muchas veces, y otra de las cosas que lamentablemente, nuevamente está corriendo de boca en boca, porque es algunos grandes negocios se están produciendo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que por eso se adelanta esos planes antes que adelantar el tema de orientación seria, responsable a la gente del campo, que es lo que realmente falta. Y mi amigo, es algo lamentable todo esto. Contigo, don Néstor Fleitas. Teresa Guaraná.

ti, flor de mi vida, selvática azucena, oroje y acuetejo, adiós de Betae. La más triste palabra que en mis labios suena, coangare genduta, shechina y papainé. Dejáronse las flores de mi vergel soñado, acá pirupa y tema, llevo de mí. El raudo torbellino, impío y malvado, unía y potaba y cue, hoy tu pamba se te fui. Muriente y adormita, va en gasito buite, se hará jaro. Y tu reina terrestre, amada Berencita, openda shira y cuivi, rey pota de amano. Amame compasiva, te imploro mi azucena, a niña neñaña, deja y juramos decir. No ves mi pobre alma, ya sumergida en pena, va ella pa oiko, o kai hao shiriri. Recuerdo que mi vida hoy cobra se acabe ante yo una tuve. Novela de una noche de luna esclarecida, y ahí me amo guaré ante tu paseo. Hoy sigo este sendero buscando ya el olvido, sin ni cochecina, casera y humo hay. Por eso iré cruzando los llanos inconocidos, a Jechave y Januame venderé Sayayay. Este bien perdido, me año que en agua fui, ande fui a puperé. Se fue aquel vidente que tanto me ha querido, ojo, manga y virtude, Anita Mouve. Yo quiero que tú borres mi nombre despreciado, Ani Ubire y Cuba, Xererar y Poshí. Que queden para ellos la carne del pecado, Coaba, Yaje, Yaba, Aikore, Yaje, Ipe. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Música.

azucena blanca. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Crupaytí, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Ya hupui kou to me ehi a Nya moa pui sa pukai Uwe tuwe vere nya hendui nye e Nyande ko ga pura hei Ko e putangu burai tau nye e Dai porimba e mbuasu Wara kho min di ya so pukab o somoria kwapti ya nie mit ta hnyoi ub aritor do yo pe kwara hwatit do masai mand yui panambi ya nie mit Ta horu nyan de kera ubotu Tongo ahete ta waraite Topu a Paraguay Betu haka amandu vihau wa Mauma watu airepu Takuare enduren boria hueta Oño pehi upura Topa nyembua hui juau huta henyoi Topu anya nereta Nyanyem beratu pahaya sapukai Beape sereta gua A cultivar Que renazca en la tierra el amor Que maduren las mieses el sol Que hayan campos de blanco algodón A cultivar Que en los sueños florezca el ideal, que haya el día de la redención, elevar la nación. Distancia que nos separa. Mi bella flor de jazmín, distancia que más nos une por el amor que te di. Desde esta tierra lejana, te envío con mi canción, manojo de flores vivas del jardín de nuestro amor. Ay, cuy, ay, co, tape, mumbere, cuy, ay, engase, se angaña, toy, dahi, arriba, era, ya yo esa lleve, pe para, guarda, en ese camba, mi, pero en cora, en el pe, ya serende, ya me irube, apeta, y quiere, y quiere, y todo, el pangata, ya ve, ayer, pe para, guarda, en ese camba, mi. No tienen luna, mis días no tienen sol. Cuando pienso en ti adorada, es triste mi corazón. En mi barca de bohemia, cruzando el mar llegaré, por tu cariño, amor mío, que yo nunca olvidaré. Ay, cuy, cuy, ay, co, tape, mombere. Mi añenga se añaña toy, nahi arriba era, ya yo esa llevi, pe para agua, me se camba mi, pero en cora de nepe ya sirendi, ya ne yubi, apeta y quiere y grito, we pangata, ya vi allí, pe para agua, me se camba mi. Seguimos disfrutando de la mejor música del mundo. Esencia del sentir anhelante del ser paraguayo por Radio Cumbre. fundo ye yo cobei, tibi tu yurupe y poti paite, o paru que hoy que ya nebo ori, ya nebo ay mi ya ebo yupe. Pete y ye me di con paraguá, la vi, dire y, voy a curir pa' aquí me pobripe. Mante ya que, ay mamá Paraguay, ya para mí hay acuá, a un peña sabucá. Y ya fuiste con el ni, cuita morote y cobre, y ande tu niño guajá, no se manda para aquí, esa cama por el tema, perderá pepe acuá. En duque de Tangua, en duque de Tangua, ya vaya a sabotar, ya vaya a sabotar, o papá me va a perdú, viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay, viva. Radio Cumbre. Surcando el inmenso mar de las comunicaciones para abarcar todos los puntos del planeta, con información variada y la mejor música paraguaya. Llena el alma de suspiro, a seguita será pe. Adiós se fui a Jagüe, adiós lugar preferido. Con aquel tiempo cumplido, lo que ya boca tu eterna, da a seira mollepe. El destino se obliga, han hay pájaros de ya, adiós se para que fue, adiós se sombra que mí, adiós soñado lugar, tal de momento fatal se separan de Jehuí, pero durante vivir, llepemo mombiribé, haré con endere mi amoroso pensamiento, no deja llevo algún tiempo, adiós sé para que fue. Adiós hombre inolvidable, mi dicha, placer, mi gloria, lo verá hasta en mi memoria, en mi mente invariable. Mi destino irremediable, y en cumplita seré, aunque vare y pajaite, andan debe apuraje. Y catuntenda lluve, adiós sé para que fue. De maltrataron virtud, de yo pero para qué, hoy tiramos un depotí, a un peiré y un de pirú, upero sin bora y cu, o cuidan en dereje, o regan en de ovele y cobe ni de agua, ni andento yo tengo a, adiós sé para qué fue. Un pasajero, upe y ure haiku, remongo a que o tu u, ne sombra que hojas a cuevo. Calma feliz y sosiego, pego sano y un tibé, hace mongo iré a sete, ay me varan de jehuí, ne pone ir a sufrir, adiós se para que cuevo. Thank you. una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora, hombre necí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Para siempre mi amor te espera, Cuñatay. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay, que tu suave canto no llega a mí? Estás ahora, mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Cuñatay. Una pregunta que muchas veces corroe nuestra conciencia. ¿Sabemos qué está haciendo y con quién está nuestro hijo o nuestra hija? El acompañamiento adecuado a nuestros hijos fortalece su crecimiento. Es un mensaje de Radio Cumbre. Lleno de emoción a esta tierra mía, quiero yo cantar con el corazón toda mi alegría. Tierra en que nací y en donde aprendí a querer la vida, aliento de amor que en mi corazón late en melodía. Hoy vengo a brindarte con esta canción las flores más rojas que guardo celosa en el corazón. Paraguay, mi tierra, Edén guaraní, recibe este canto que esperaba tanto llegar junto a ti. Al atardecer iré a recorrer lugar de mi infancia, recuerdo feliz en que yo viví en mi adolescencia. Primer suspirar en noche pasional de mi serenata, cuando le ofrecí mi jazmín de amor con toda mi ansia. Hoy vengo a brindarte con esta canción las flores más rojas que guardo celosa en el corazón. Paraguay, mi tierra, Edén guaraní, recibe este canto que esperaba tanto llegar junto a ti. Música. con virgo y ningo ayú, a en tu gallo zapucay, allá te otamante querida, se con la soco no aguantar. Allá te otamante querida, se con la soco no aguantar. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pola, porque en de ningo le pitama, otro y tere en mi gozará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pola. Crevin debe una carta, a mí me le contesta y le recogí otro nemante, se te winderesará. Le recogí otro nemante, se te winderesará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero porá, porque en de ningún repuestaba otro y te envigozará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero porá. Amantere con seguita lo capuete, que yo fui milan el corazón, animando a engañar. Que yo fui milan el corazón, animando a engañar. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero porá, porque en de ningún apitaba, otro y te rendigo sará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero porá. Que se amendata y putriste la campana, porque se mingo ya lluvido hasta la tumba y de mi alma. Porque se mingo ya lluvido hasta la tumba y de mi alma. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero porá, porque en de mingo repetaba otro y te rendigo sará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero porá. La dependencia de cualquier tipo de estupefacientes no solo afecta a la víctima, sino a su entorno familiar y comunitario. Por extensión, a la gran familia nacional. Decir no a las drogas es un importante paso hacia una sociedad sana y con potencial de desarrollo. Radio Cumbre. Imaginé que mi sueño azul iba a florecer en una feliz y bella realidad de amor y de fe. Pero sin embargo, con el impulso de mi destino, en pos de otro amanecer. mi Corrientes Poná, en donde te conocí, correntinita y botú, de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar, y entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar. Se queda mi corazón en mi Corrientes Poná, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril, acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, Correntinita y Boté, que yo me muero de amor y que mi amor es tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi Corrientes Poná, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. La música es una de las más sublimes manifestaciones del alma y que nos eleva a niveles casi de trascendencia divina. Por eso, aquí en Radio Cumbre, la música paraguaya tiene un sitio de exclusiva preferencia. Caminante triste, o estrella guiaba, derecaba y cova, se tu pase mí, peina mai milagro, peina mai potú, y ande yara el pepe, se promesa mí, curuzu de plata, tu paombo llegaba, a cuya adoraba. Y su jamete, y a mí te lleve, se morena mí, mi amo que te y, mi andere cobe, cabo torre, receda poté, ren aqua por ahí te va, upe va con de, viajero perdido. Que yo soñaba, haremos penaba, cupe vacuche. Lucero del alba, ya sé por ahí te, da y por y voyte, tembo yo ya ja, marapico siente, roja el juguete y. Si de todo modo se tormentona, vende yuruminte la se quebrantaba, ocho guantes se ve, putuna jeje. Y cato verapa, se hará con él, a se lleva a ri, royurupite, rosario de oro, moirepete, guairu brillante, lamderé cobé y meta cristal, estral tururú, va espina y té, la simbora y jú. Pagano que we allí viene, quereramos lleve, siempa emija, siempa quiero viana, ama no vuelve, a la ney hereramos, a ni de puca. Mire cañíbare jobo, hoyo lleva mire en maro jazá, jaco anga ayuy pajaite, a endebe chef ayuca. Tape mi jobo un ba mi baupero, mal maro y bote mi jorin dereje, jaco anga y pirunde y bote. Tangaro ni coche ya ve. Quiere ya huive, bien voy a serpe a hijo. La peche moiruma, se amante ya ve. Conducir sin las mínimas condiciones de seguridad es facilitar la ocurrencia de accidentes, muchas veces de consecuencias irremediables. Campaña por la seguridad vial de Radio Cumbre. Agüite, tallaje y serecobe, marapico y potabe, neña ñahui semdive, coi se asiembo padeceba, dererovia y hija eva, serellata de verde, cristiana de pepande, reyuba con mundo pe. rema que no te salve, tape mi se guatajá. De apa se cambia, se cambiaba otro y te, se pensaba que donde quiere, ay, de vos se. Se camba a ella de vieja cueva, se aja cuara grequeo, a eca boca agua, da hipota de imayase, hasta inde onga sain se ari, to vente to se piari, y tu bebo y así. De a pesar de mi suspiro agonizante, reje esa agua constante, de la hipoja se morir. Se ajatante ajaro, la muerte cada momento, en vez de con sufrimiento, homo y se corazón.